Haciendo fucking business, no pain, no more. Sin miedo anda la policía entre medio. No habrá remedio, ni vuelta atrás. Solo un velorio más. Si tú fracasas, al cementerio irás a parar. No hagas que el destino prepare tu camino. Mejor hazte el camino para llegar al destino. Y así triunfar, nada más. Yo, yo, yo. Macacos asquerosos jamás serán gorilas en mental. The fucking rap flow, the fact con melodías, el defecto que lo